Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tercera hora tan apasionante tenemos por delante? Con muchísimas cosas. Vamos a recibir a Laura Falcó Lara. Hoy nos va a hablar en su biblioteca de libros relacionados con el mundo del sexo a diferentes niveles, desde el sexo más místico, más sagrado, hasta el más lúdico. Hablaremos sobre el sexo en los libros sobre este asunto con Laura Falcó Lara. También recibiremos a José Manuel Escribano. En la toma 2 de su callejón hablamos con más profundidad del palmarés, del Festival de Venecia. También os damos una noticia muy interesante sobre Al Pacino y en profundidad hablamos con él de la comedia española. Ahora, dentro de unos instantes, después de las noticias de Martín Expósito con el termómetro de la Tierra, una de nuestras nuevas secciones con Silvia Casasola, Mujeres con Historia. La protagonista va a ser Emilia Plater, la heroína polaca será la protagonista en esta nueva sección Mujeres con Historia que os presenta Silvia Casasola, pero será después del termómetro de la Tierra, la actualidad del el mundo en cuanto a lo medioambiental se refiere con Martín Expósito. Atención a nuestro termómetro de la Tierra de hoy. Vamos a hacer un ejercicio propio de ser analizado por el doctor Wolfgang Johannes Beck, a quien menciona Bruno en su libro Expedientes del Misterio, para hablar del último profeta. Y es que os vamos a contar cómo pueden ser las carreteras y autovías del futuro. Por supuesto, relacionado siempre con el cuidado y protección del medio ambiente. Solo os adelanto que no estarán hechas de asfalto y que contribuirán a la obtención de energía. Hablando de energías, abordaremos también un nuevo debate suscitado por los denominados escépticos del cambio climático. ¿Generan o tal vez destruyen más empleo las energías renovables? Todo esto y mucho más en los minutos dedicados a repasar lo más destacado de lo acontecido esta semana a la salud de nuestro planeta y, por ende, su repercusión en nuestra propia salud. Sin ir más lejos, esta semana la Organización Mundial de la Salud hablaba de 1 millón de muertos en los últimos 8 años como efecto del cambio climático. Responsables de la OMS en Asia advierten además un coste dramático para el sistema sanitario que deberá prepararse para una carga adicional de enfermedades. A la vez, y a pesar de estas llamadas de atención, un mal presagio de aquí a diciembre, y es que el máximo responsable de Naciones Unidas para el cambio climático, Ivo de Boer, ha reconocido que no será posible suscribir un tratado internacional completo que sustituya al protocolo de Kioto en la cumbre de Copenhague. De Boer dijo en declaraciones hechas durante el Foro Económico Mundial de Dalian, en China, que los países desarrollados no estaban haciendo el esfuerzo exigido por la comunidad científica para recortar las emisiones contaminantes. Y no solo eso, sino que sin un claro compromiso de estos, los países en desarrollo tampoco firmarían, algo que ya vimos la semana pasada con el serio aviso de Etiopía, adalid de todo el continente africano, que pronosticaba el veto a cualquier tipo de acuerdo en Dinamarca. En ese rifirrafe de compromisos y vaticinios varios hay un ingrediente más a tener en cuenta, si no el principal que está sobre la mesa, el mercado del carbono. Esta semana, con motivo del 9º Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente, 15 organizaciones ecologistas denunciaron en Chile que el mercado de dióxido de carbono permite a los países industrializados eludir su responsabilidad en la reducción de esas emisiones. En concreto, denunciaron que la Unión Europea haya decidido incrementar la partida destinada a la compra de CO2 para la mitigación y adaptación al cambio climático. Porque, señores, seguimos contaminando mucho, tanto que ni comprando el CO2 logramos cumplir los límites establecidos. Por eso, esta semana, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunciaba un nuevo impuesto ecológico, 17 euros por tonelada de dióxido de carbono para empresas y hogares, impuesto que quiere imponer en el resto de los países de la Unión. Se les olvida a Sarkozy y a los magnates del mercado de CO2 que no todo se puede comprar con dinero. Dinero, mucho dinero, hasta 10 millones de euros, que son los que va a destinar el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a lo largo del próximo año para repoblar las zonas quemadas durante los incendios registrados este verano. En lo que llevamos de año 2009, han ardido más del doble de hectáreas de las que se perdieron en el mismo periodo del año pasado, cerca de 100.000 hectáreas. En Grecia, donde también han vivido un verano aciago, ahora temen por las intensas lluvias que han provocado inundaciones en islas como en Eubea, donde decenas de personas quedaron aisladas y una persona falleció cuando su coche fue arrastrado por la crecida de un río. En este sentido, no podemos dejar de mencionar las peores inundaciones en 80 años en Estambul. El alcalde de la ciudad, Kadir Topbaş, destacó que en solo media hora cayó la misma cantidad de agua que normalmente lo hace en todo el mes de septiembre. En total, más de una treintena de fallecidos y miles de damnificados al noroeste de Turquía. Llegados a este punto es cuando toca hablar de la era de la estupidez, una reflexión sobre por qué la sociedad no hizo nada para frenar los efectos del cambio climático cuando aún había tiempo. Esa es la propuesta de la película que se estrena el próximo martes 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que tratará sobre el calentamiento global. La película ha sido escrita y realizada por la británica Franny Armstrong y producida por John Baltzek, nominado a un Oscar por Un día de septiembre. ¿A dónde llegaremos si no cambiamos nuestros medios de transporte, el tipo de energía, o si no detenemos la deforestación, o si continuamos con un consumismo excesivo? Desde luego que sigue habiendo quien ni se plantea estas cuestiones. Uno de los que se muestran más escépticos es Gabriel Calzada, doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos y colaborador de la Fundación FAES. Fue el responsable de un estudio en el que acusaba a las energías renovables de destruir empleo. Concretamente concluyó que por cada empleo creado por las renovables se dejan de crear otros 2,2 trabajos. Bien, pues este estudio ya tiene una respuesta y le llega nada más y nada menos que desde Estados Unidos, que no es que sea un país que se caracterice por la defensa a ultranza de las energías renovables, al menos hasta ahora. Tal y como podíamos leer en el artículo de Rafael Méndez en El País, expertos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, el estudio de Calzada tiene limitaciones técnicas, es poco transparente y fallan las estadísticas que lo apoyan. Calzada arguye que si toda la inversión pública que han recibido las renovables lo hubieran gastado las empresas, habrían creado mucho más empleo. Lo que quizás se le olvida al profesor que imparte sus clases en Vicálvaro es que no se pueden comparar peras con manzanas. Esto es, según el informe del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, Calzada debió comparar lo que cuesta crear empleos en renovables con lo que cuesta hacerlo en su sector, en el energético, y no compararlo con todo el mercado laboral. Crear empleo para juristas o médicos cuesta más que crear empleo para administrativos o funcionarios. Es lo que le recuerdan a Calzada desde Estados Unidos. Una vez más, parece que lo que se estila en nuestra sociedad es el pan para hoy y hambre para mañana. Gastémonoslo todo hoy. ¿Para qué vamos a destinar cantidades enormes a proyectos que no nos serán rentables a nosotros, sino a nuestra siguiente generación? Bueno, afortunadamente hay quien no solo piensa en su ombligo, sino que trata de ver más allá. Este es el caso de Solar Roadways, un proyecto que, como os decía al comienzo de este termómetro de la Tierra, podría revolucionar las carreteras y autovías en un futuro próximo. La idea es genial. El diseño de una carretera inteligente conllevaría reemplazar el asfalto por paneles solares. El beneficio sería múltiple. Además de una forma estupenda para la obtención de energía solar, se mejoraría la seguridad vial. Por ejemplo, el prototipo de esta empresa estadounidense prevé que la energía captada por los paneles solares durante el día sirva para derretir, mediante sistemas de calefacción incorporados al firme, la nieve y el hielo presente en la calzada. Y no solo eso, sino que los coches circularían por encima de paneles solares y de bombillas LED que sustituirían la pintura de señalización de la pista. Sin duda alguna, la carretera del futuro. Fijaos, de acuerdo a los cálculos de esta compañía que acaba de recibir una ayuda del Departamento de Transporte de Estados Unidos para financiar su proyecto, si se cubriera de paneles solares la actual red de carreteras de Estados Unidos, se podría producir 3 veces la energía que el país consume anualmente. Acabamos ya y lo hacemos celebrando un proyecto más sobre energías renovables, en esta ocasión llevado ya a la práctica en Noruega. Se trata del primer molino eólico flotante. Es cierto que ya existen parques marinos para generar energía eléctrica, como el que se va a levantar en Santoña, en Cantabria, mediante boyas, pero el caso del molino de Noruega es el primero que se erige sobre las aguas sin necesidad de fijarlo al fondo marino. Bautizado como High Wind, el molino puede ser usado en mares de 120 a 700 metros de profundidad, cuenta con aspas de 40 metros y se eleva unos 30 sobre la superficie marina. Su parte sumergida es un tubo que alcanza los 100 metros de profundidad, al que se han añadido aguas, rocas, a modo de lastre para estabilizar la instalación. Vamos, como si de una sombrilla de playa o de una terraza veraniega se tratase. ¿He dicho verano? Sí, qué poco va quedando ya. En menos de 10 días ya está aquí el otoño. Antes, eso sí, volvemos nosotros a tomarle la temperatura al planeta aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Las mujeres consecutivamente han tenido dificultades en hacerse valer en un mundo socialmente dominado por los hombres. En el siglo XIX, a pesar de las revoluciones políticas y el proceso de industrialización, la situación seguía igual de complicada. Emilia Plater luchó por defender su derecho a elegir y cuando pronunció la frase «sería mejor morir que poner fin a esta humillación», marcó su heroico destino. Un frío 13 de noviembre de 1806 nacía Emilia en la casa familiar de Vilnius, capital de Lituania. En aquel tiempo, dicho territorio correspondía al Reino de Polonia, un régimen semi-independiente que pertenecía al Imperio Ruso. Su familia, de origen noble, provenía de Curlandia, actual Letonia. El conde Francisco Javier Plater era su padre y simpatizaba con el patriotismo polaco en contra del predominio ruso. La madre, Anna von der Moll, mujer culta, se ocupaba especialmente de la educación de su hija y ella misma elegía los tutores que le daban clases. Fue infeliz en su infancia. Las constantes discusiones entre sus progenitores a causa de la conducta disoluta del padre creaban un ambiente triste y desapacible. Al final, Anna no pudo aguantar más y abandonó la residencia familiar junto a su hija para trasladarse a la casa de sus hermanos en Lidna, Letonia, y comenzar así una nueva vida. Emilia tenía 9 años y comenzó a compartir con sus dos primos horas de juego y lectura. Leía muchísimo, era una de sus grandes aficiones. Le gustaban los escritores románticos, principalmente Goethe y Schiller. Perdía la noción del tiempo cuando repasaba las hazañas de Juana de Arco o la heroína griega Bobulina. Esta última era su favorita y más tarde fueron su inspiración. Fue creciendo y experimentó con la poesía, recibió lecciones de canto, baile, pero sobre todo disfrutaba montando a caballo, disciplina que junto a la esgrima y la caza dominaba a la perfección. Con 23 años se fue de viaje como hacían los jóvenes europeos de clase superior. Recorrió gran territorio del Imperio Ruso y pudo constatar los problemas de la población rural. En 1830 regresó precipitadamente. Su querida madre estaba gravemente enferma, falleciendo al poco. Algunos historiadores afirman que un ingeniero ruso muy rico pidió su mano, pero ella lo rechazó, ya que andaba enamoriscada de un joven maestro con el que compartía ideales políticos. Aquel viaje le hizo tomar conciencia social y no dudó un momento cuando en noviembre de 1830 el reino de Polonia se alzó en armas contra el absolutismo ruso. El espíritu patrio lo llevaba en la sangre, algo bueno que había heredado de su padre. Motivados por el éxito de la Revolución Francesa, los polacos declararon la guerra. Su objetivo era conseguir libertad y total independencia de Rusia. Emilia estaba entusiasmada. Por fin, podría emular las gestas de Juana y Bobulina. Era la oportunidad que había soñado. Su pueblo la necesitaba y decidió formar parte de las primeras unidades militares. Se cortó su larga melena negra algo rizada e improvisó un uniforme. Con gran esfuerzo reclutó voluntarios, unos 280 de infantería y 60 de caballería, muchos de ellos campesinos armados con guadañas de guerra. En marzo de 1831 inician una marcha sobre Daugavpils y toman la ciudad de Zarasai. Los rusos mantienen un gran despliegue y Emilia decide retirarse antes de sufrir más bajas. Algunos compañeros admiran su belicosidad, mientras que otros critican su actitud y la acusan de inmoral. Su unidad se adhiere a la comandada por Carlos Zaluski, pero siguen derrotándoles. Poco después, el general Dacider y Chalopowski toma el mando de todas las unidades de combate. Y según cuenta la tradición, aconseja a Emilia que vuelva a casa y deje de jugar a las guerritas. Ofendida respondió que no se iría hasta que su patria fuera completamente liberada. Su decisión fue respetada y la nombró comandante de la primera compañía de infantería de Polonia. luchó con distinción y ascendió al grado de capitán, el rango más alto otorgado a una mujer en esa época. Las cosas no iban bien. Las unidades polacas, una vez tras otra, eran derrotadas por el contingente ruso y el general Chalopowski decidió deponer las armas y cruzar la frontera hacia Prusia. Pero Emilia, fiel a su palabra, no cumplió las órdenes y expresó: «Sería mejor morir que poner fin a esta humillación». Acto seguido decidió continuar hacia Varsovia para perpetuar la lucha. Disfrazados de campesinos, se internaron por el umbroso bosque. La fatiga, la falta de comida y sueño comenzaron a hacer mella entre sus filas y la enfermedad se hizo presente. Emilia, agotada y con fiebre muy alta, fallecería el 23 de diciembre de 1831 en la casa de la familia Ablamovice. Posteriormente, fue enterrada en un pequeño pueblo lituano llamado Kapsamiestis. A su muerte se convirtió en todo un símbolo de sublevación, especialmente cuando en marzo de 1990 Lituania declaró su independencia de la Unión Soviética. De algún modo, ella había sido artífice de aquel espíritu guerrero. El escritor Mickiewicz la inmortalizó en sus poemas y durante la Segunda Guerra Mundial una unidad de apoyo femenina se llamó Platerowki en honor a Emilia. La heroína polaca fue un modelo a seguir para miles de compatriotas que luchaban por la libertad en Rusia. Y hoy ha sido la protagonista de Mujeres con Historia. Mujeres con Historia, de Silvia Casasola, Emily Plater, la heroína polaca protagonista esta noche, en esta nueva apuesta, una nueva sección de esta temporada que comenzamos el pasado fin de semana, 2009-2010. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para el cine, para el callejón de José Manuel Escribano. Toma 2. Y ya lo contábamos ayer en la toma 1, José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches. Dábamos los resultados, habían producido muy poquitas horas atrás, del Festival de Cine de Venecia, más importante, el más conocido, junto al de Cannes, que ha acaparado la atención mundial, por lo menos esa alfombra roja, grandes estrellas, la última George Clooney con esa sonrisa tan extraordinaria. El cine también ha acaparado atención, esa sorpresa de Fatih Akin, ¿verdad?, con la comedia, pero sin embargo los grandes nombres no han estado premiados. No, la verdad es que no, el cine americano ha patinado, el cine europeo también, ni Tornatore, ni Fatih Akin, ni Michael Moore, ni Jacques Rivet, ni Tom Ford. Bueno, Tom Ford ha ganado un premio para su protagonista, para Colin Firth, pero ha sido, yo creo, un poco como pasa con el atletismo, que todo lo ganan los africanos, ¿no? Uh-huh. Pues en el Festival de Venecia todo lo han ganado las cinematografías, vamos a llamar exóticas para nosotros, ¿no? Ya comentábamos ayer, El León de Oro ha sido para una película israelí, Líbano, de Samuel Maoz. Ojalá la podamos ver aquí. El cine israelí está en alza, seguro que va a producir y produce ya grandes películas, pero es verdad que llega de una manera todavía muy escasa a las carteleras occidentales. Pero atrevida parece, ¿no, Líbano? Parece ser que sí, hombre. La verdad es que un León de Oro en Venecia quiere decir algo. Uh-huh. Evidentemente eso no se regala. Las calidades de las películas seguro que son fácilmente demostrables, ¿no? Los premios de interpretación, las Copas Volpi, han sido para Colin Firth por su personaje de A Single Man, la película de Tom Ford, como decía, y para Xenia Rapoport, una actriz rusa, protagonista de la película italiana de Giuseppe Capotulli, La doppia ora. Y el premio a la mejor directora, al mejor director, en este caso mujer directora, ha sido para Shirin Esat, una directora iraní, por Mujeres sin hombres, una película que cuenta esas tragedias que viven las mujeres, sobre todo, yo creo que el pueblo iraní, como otros tantos de aquella zona, ¿verdad? Pero las mujeres de una manera absolutamente clara. Hannah McMalbaff ha estado también en el festival y su mirada y su voz se ha alzado también en este mismo sentido, hablando de la Revolución Verde, la una, del problema de las mujeres, esta otra que ha ganado el premio a la mejor dirección. Parece que el cine comprometido ha sido el protagonista, por lo menos en los premios de Venecia, después de que las estrellas lo hayan sido papel cuché, ¿no? Las estrellas han triunfado en la alfombra roja y el cine más interesante, quizá y más comprometido, pues en el palmarés. Eso está muy bien, ¿no? Hablando de estrellas, Al Pacino, y hablando de grandes cines, el español. Sí, efectivamente, el español. Bueno, es que Al Pacino va a tener productores españoles, seguramente, para su próxima película. Zip Films, la productora de Jordi Redu y Norbert Jaras, le va a producir a Pacino y a Dakota Fanning, los dos van a ser los protagonistas, de Betsy y el Emperador, otra nueva película sobre Napoleón Bonaparte, otro de los personajes que siempre está de moda. La película va a contar, según la novela de Stanton Rabin, los últimos años de la vida de Napoleón en Santa Elena y su relación con una joven de la isla, con Betsy Balcombe, que es la que da título a la película, Betsy y el Emperador. El director va a ser John Curran, el mismo del Velo Pintado. A primeros de 2010... Pacino tiene muchísimo interés en esta película, pero espera los compromisos de Dakota Fanning, que está rodando Eclipse, y a la que vamos a ver primero en Luna Nueva. Dakota Fanning es el nuevo fichaje de la serie Crepúsculo y va a estar en las dos siguientes películas de esta serie. De manera que después, a primeros del 2010, este Betsy y el Emperador, con producción española y americana, claro, no toda la producción es española, la película con Pacino dentro y con Dakota Fanning siempre será cara. Y ahora vamos a escuchar música que nos va a introducir en el tema que vamos a desarrollar más de forma monográfica con José Manuel Escribano. Una banda sonora original, película española, una de las grandes de la historia, dirigida por uno de los grandes directores de nuestra historia. Bienvenido, Mr. Marshall. Los yanquis han venido al estalajero con mis regalos y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. Con aeroplano de zorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservado en Friviraire. ¡Ay, americano! Vienen a España popotizando. ¡Viva el tronío! De sobra es conocida esta canción y la película, sobre la película todo, y la época, bueno, todo un símbolo de muchas cosas. Sí, ¿no? La época, porque además era la condición que le pusieron a Berlanga, que se saliera un pueblo español y una folclórica. Y Berlanga hizo este Bienvenido Mr. Marshall extraordinario. La noticia es precisamente que se reúnen los amigos de Berlanga para rodar una película, para rodar un documental que se va a llamar, que se llama Por la gracia de Luis, y que ha arrancado de una manera verdaderamente curiosa. El rodaje, dirigido por José Luis García Sánchez, ha arrancado en un tren camino de Valencia, de Madrid a Valencia, con aproximadamente 20 artistas, entre los que están Guillermo Montesinos, Juanjo Puscorbé, Pepe Sancho, Antonio Gamero, Diana Peñalver, Jorge Roelas, Mónica Randall, Javier Gurruchaga, Jordi Dauder, todos ellos actores y actrices, y luego también Andrés Pajares y Antonio Zores, que seguramente pasaban por allí. Bueno, el rodaje sigue en la Ciudad de la Luz, y cada uno va a improvisar más o menos, van a recordar sus rodajes con Berlanga, van a discutir por ganarse el primer plano, por quedar al fondo como hacía Berlanga en sus rodajes. En fin, bueno, todo un homenaje este documental que se va a estrenar en la Mostra de Valencia, en el cine en el Festival de Cine de Valencia, 30 ediciones ya, justo el día 17 de octubre va a ser el homenaje a Luis García Berlanga, 88 años. Un poquito mayor está Berlanga, pero todavía con su ingenio, no para trabajar, pero sí por lo menos para vivir, seguro con toda la emoción, este homenaje. ¿Y podemos considerar que es el más grande de los directores de la comedia española? A mí me lo parece. Es nuestro director de talla europea, a la altura pues de los grandes de la comedia italiana, que yo creo que es el modelo, ¿no? La comedia española empieza precisamente en el cine mudo, con las primeras películas mudas, pues a imagen de las primeras películas cómicas italianas que llegaban a España, italianas y francesas, y además no tiene nada de extraño porque hay que recordar que el primer chiste en el cine es un chiste mudo, es un chiste visual, no hacen falta palabras para que una situación en el cine tenga gracia, ¿no? El cine sonoro en España nos trae un tipo de comedia característico, el tipo de comedia que hacían Benito Perojo, Florian Rey, que se apoya a lo mejor mucho en el musical. El musical, la comedia musical española, naturalmente a base de la zarzuela, uh-huh. La Verbena de la Paloma, una de las zarzuelas de nuestro género chico más veces llevadas al cine, ¿no? Y la verdad es que podría haber tenido quizá un desarrollo interesante como comedia musical o quizá como género a secas, pero naturalmente en España sufrimos la guerra civil en un momento interesante, cuando Edgar Neville, cuando los autores cercanos a la generación del 27 empezaban también a acercarse al cine con mucha curiosidad, de ahí hubiera salido una generación de directores de cine cómico sin duda importante. La guerra civil lo para todo, se producen unas películas que quizá más vale no recordar, pero a los años 50 llegamos ya quizá con un poquito la recámara recargada. En el año 52 es precisamente Bienvenido Mr. Marshall. En los 50 llegan ya intentos de comedia costumbrista muy interesante, Berlanga sobre todo, con Ferreri solo, Berlanga con Azcona, Berlanga y Azcona y Berlanga y Ferreri, Berlanga siempre son los nombres claves de nuestra comedia. José María Forqué, Sáez de Heredia, Fernán Gómez, uh-huh. como director, como guionista, sí. algunas de sus primeras grandes películas. La comedia española a mí me parece que decae hacia lo más fácil, pues cuando aparecen las películas que interpretan López Vázquez y Graciela Morales, uh-huh. buenos actores, con buenos papeles, pero yo creo que con una cuesta abajo que después llena Paco Martínez Soria. Yo no sé si hizo cientos de películas, a mí me lo parecen, porque cada semana hay una en Televisión Española, no sé cómo lo hacen, ¿no? Después las pelis de... Y iba a decir una maldad, ¿acaso siendo todas iguales? Pues todas en iguales parte, ¿no? Sí. Y pocas buenas, me parece a mí, para decir toda la verdad, ¿no? Que nos caiga estupendamente bien el personaje, claro, no quiere decir nada, un poco, pues lo de Graciela Morales, claro. ¿Cómo vamos a enfadarnos con López Vázquez y Graciela Morales si son parte de nuestra historia? ¿Cómo eran sus películas? Regulares, las de Martínez Soria y luego esa cosa que sucedió en España con Mariano Zores y esa pareja de Pajares y Esteso, realmente terrible. Son unas películas olvidables, aunque ellos estén muy orgullosos. Sí, sí, pero fíjate qué curioso, ¿no? Que nos hablas de la guerra, como la guerra marca un final a una época, pues por unas cuestiones políticas tan graves, no solamente en el cine, sino en tantas y tantas claro. cosas, pero en el franquismo más duro, en el franquismo más dictatorial, sí, en sí. donde la censura era todavía mayor, se hace mejor cine que en el final del franquismo y en la... Me refiero a comedia. Es curioso, que en el final sí. del franquismo y en la transición. Claro, ¿no? Bueno, pues quizá porque ahí se toca esa fibra fácil del público, se busca la taquilla, y es verdad que esas películas, pues como no recordar, No desearás al vecino del quinto, que todavía debe estar, si no la que más, entre las dos o tres películas más taquilleras del cine español, desde luego, porcentualmente a cómo estaba la taquilla en ese momento, la entrada, sin ninguna duda, ¿no? El landismo, cómo no hablar de Alfredo Landa, que ha llenado toda una época entera de nuestro cine, también esas películas a Landa le enorgullecen muchísimo, yo siento disentir de su tremendo ego, pero me parece que muy pocas de esas películas son verdaderamente salvables, sobre todo esas comedias tan fáciles y que buscaban simplemente la taquilla. Luego Landa ha hecho cosas más serias, empezando por El Crack con García, ¿verdad? Las películas de La Zaga y de Masó, bueno, pues tantos y tantos títulos que llevaron la comedia española a una situación, ya digo, de éxito de taquilla, pero de muy escasa calidad. Y que sirvió además para generar una serie de tópicos que le han puesto las cosas muy difíciles a los directores actuales que quieren hacer comedia. Sin duda, porque el público se ha acostumbrado a aquello y después le ha dado la espalda a nuestro propio cine. Uno de los males del cine español es que a los españoles no nos gusta, y no nos gusta porque realmente nos han acostumbrado mal, aunque después llegaran nombres francamente importantes como Trueba, como Colomo, como el propio García Sánchez, como Cuerda y por supuesto Almodóvar. Pedro Almodóvar ha sido el gran revulsivo, el gran revolucionador de la comedia española, la comedia almodovariana, una comedia con sello. Yo creo que la comedia española actual tiene claramente dos vertientes. Por un lado, se ha refugiado en la televisión. Las series de televisión tienen muchísimo más éxito que las películas, que la comedia española en el cine. Y por otro lado, la comedia española de autor. Los autores que pueden hacer un cine interesante, pero que se, bueno, es que también es interesante, ¿verdad? Pero que se refugian en la comedia porque les parece que es un género que hay que revitalizar. Tenemos este año dos casos clarísimos: Fuga de cerebros y Pagafantas, dos comedias de esta de corte juvenil, pero dos comedias muy estimables, muy salvables y que demuestran esto que digo. Éxitos de público. Bueno, Fuga de cerebros un poquito más, Pagafantas menos, pero desde luego no las grandes taquillas del cine español en esta temporada. Por lo tanto, y lo que nos señalas es que el futuro, ya no del cine español, sino de la comedia española, pues todavía está dilucidándose, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que al autor, al director, al guionista, le falta enganchar con el público, y por otro lado, ese enganche lo tienen facilísimamente en la televisión, que sigue siendo el gran enemigo del cine en las grandes salas, de eso no cabe duda. Pero nos quedamos, como decíamos al comienzo, ¿verdad, José Manuel Escribano, con Berlanga? Con Berlanga, con Almodóvar como revulsivo y con Berlanga como gran padre, como gran tótem, como el gran maestro de la comedia española. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. No hay de qué, hasta el sábado próximo. ¡Viva el Tronío! Ese gran pueblo con poderío. ¡Olé, Virginia, Virginísima! ¡Y viva Terza, que no está mal! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Abrimos la biblioteca. La biblioteca de La Rosa de los Vientos, la biblioteca de Laura Falcolara, donde encontramos miles, decenas de miles de libros, de informaciones interesantísimas y de temas que abordamos con ella y que tienen sus recomendaciones bibliográficas añadidas. Laura Falcolara, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Directora editorial del Grupo Planeta, directora de los sellos editoriales Zenit, Timu Mas, MT, Cúpula, Esencia. Hoy hablamos de algo inherente al ser humano, que es el sexo. El sexo, que es un tabú en muchas culturas, pero que sin embargo, cuando se profundiza, bueno, a veces no solo no era un tabú, sino que el sexo místico, el sexo como camino espiritual, está muy presente en infinidad de culturas. Efectivamente, es un tema que a veces, pues bueno, hay gente que no se atreve a hablar de él, hay gente que al revés, que no tiene ningún tipo de inhibición, pero en cualquier caso es un tema que siempre ha dado mucho juego y un tema más muy interesante. Que a partir de un momento determinado, un tema que a partir de un momento determinado, por lo menos en nuestro contexto, ¿no?, nuestro contexto sociocultural en el que vivimos, el sexo pasa a ser un tabú y determinadas cuestiones relacionadas con el sexo que están más allá de su función procreadora, aquello que no tiene que ver con esto, pues pasa a convertirse en algo prohibido, en algo pecaminoso. Se ha asustado mucho al ser humano desde determinadas esferas clericales con el tema del sexo. Ha sido un elemento de control muy importante. Pues sí, de hecho, bueno, hay cosas que a mí me han llamado mucho la atención, como por ejemplo que ciertas culturas como o ciertas religiones, mejor dicho, como la, todo lo que hace referencia a la religión católica judía en algunos casos, bueno, han visto no solamente mal, sino que han dicho que era pecaminoso según qué tipo de sexo o según qué tipo de relaciones. Y como estábamos comentando, también hay algunas culturas y algunas religiones donde el sexo, pues bueno, ha sido incluso negado o completamente considerado un tabú. Y sin embargo hay culturas, pienso en algunas culturas de Oriente, en algunas culturas asiáticas como la hindú, en donde las prácticas sexuales en determinadas hay corrientes de pensamiento se utilizan como parte del desarrollo místico, parte como una forma para alcanzar la divinidad. El sexo tántrico, por ejemplo. El sexo tántrico es un caso curioso porque, bueno, así como en el 99% de los casos, lo que todos buscamos en el sexo es la satisfacción inmediata, lo que denominamos el orgasmo. En el sexo tántrico no es así. El sexo tántrico lo que pretende precisamente es acumular toda esa energía que se genera durante el acto sexual para llegar a una especie de estado místico o incluso un crecimiento espiritual, lo cual, pues bueno, es un poco distinto que la finalidad que realmente inicialmente podríamos decir que tiene el sexo. Y la persona que se acerque a la librería y busque libros sobre este asunto, ¿qué tipo de obras se va a encontrar? Bueno, hay una variedad enorme. Cuando hablamos de sexo podemos estar hablando, pues bueno, de las curiosidades, por ejemplo, que todos conocemos del Kama Sutra, de las posturas varias. Y ahí tenemos, por ejemplo, autores muy reconocidos como Alicia Galotti. Alicia Galotti es una autora de Martínez Roca que ha hecho toda la variedad que te puedas imaginar de libros de Kama Sutra, desde Kama Sutra para el hombre, para la mujer, el ilustrado, el gay, el lésbico. O sea, bueno, tiene una variedad enorme de Kama Sutra. Tenemos, por ejemplo, también, como decíamos, el sexo tántrico, tenemos el método de inteligencia sexual de Guillermo Ferrara, o sexo y tantra también de Alicia Galotti. Y luego también tenemos otros temas más variados. Tenemos masaje. Masaje es una cosa que en el sexo, aunque parezca que no, tiene mucha relación. Es muchas veces la forma de empezar y de provocar una situación apropiada para el sexo. Y dentro de lo que es masajes, por ejemplo, tenemos a Nicole Bayle. Nicole Bayle es una autora estadounidense que es una de las grandes gurús del sexo, que tiene un libro de masajes sensuales, o por ejemplo Ann Hopper, que es otra de las grandes del tema sexual también en Estados Unidos, que tiene un libro de masaje erótico. Y bueno, luego ya lo que es sexo normal, pues tenemos una variedad enorme, como te puedes imaginar. Perdona. Sí, dime. No, te decía que hay autoras, por ejemplo, españolas, que yo creo que nos suena a todo el mundo, como es Silvia Béjar, con Tu sexo es tuyo, que en su momento fue un gran éxito de ventas. Hay varios de estos trabajos, varios de estos libros que nos presentan, además de la información, como nos estás contando, sobre el sexo tántrico, el sexo místico y sobre prácticas sexuales que tienen su origen en la espiritualidad y en la religión y en las culturas que se fundamentan en este tipo de creencias, pero en los tiempos actuales y fundamentalmente en Occidente, el sexo ha perdido esa connotación casi mística y tiene una connotación prácticamente lúdica, por lo menos de puertas adentro. Y de puertas afuera también cada vez más, afortunadamente. Y esto permite hablar de determinados asuntos, algunos de ellos muy significativos y muy sorprendentes. Cuando decimos, por ejemplo, que España es un país todavía con muchos tabús, posiblemente no estamos diciendo nada que no sea cierto, por lo menos en determinados sectores. Pero cuando examinamos algunas de estas obras, y tú nos puedes contar datos interesantísimos de cómo en muchos estados de los Estados Unidos, que es el país que se supone más avanzado del mundo, bueno, hay una lista de prohibiciones verdaderamente sorprendentes. Bueno, hay cosas curiosísimas que me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, bueno, en Washington hay dos cosas que a mí, sinceramente, me dejaron un poco, bueno, fuera de sí. Una es, por ejemplo, que en Washington está prohibido todas las posturas salvo la del misionero. Entonces mi pregunta, además está penado por lo visto. Entonces yo cuando lo leí pensé, bueno, y si tú estás en tu casa tranquilamente haciendo otra postura y te ve el vecino, ¿qué hace? ¿Te denuncia y te vas a la cárcel o te ponen una multa? Pues o sea, sería posible, lógicamente, si es un delito, entonces la policía, claro, al tener constancia de un delito puede entrar hasta en tu vivienda. No, por eso te digo que son cosas que llaman la atención. O por ejemplo, hay otro tema que también me hizo bastante gracia, que es que, por ejemplo, en Florida llegan al absurdo de que han estipulado en la ley que es ilegal mantener relaciones sexuales con un puerco espín. O sea, a mí jamás en la vida se me ocurriría que eso pudiera llegar a ser una ley. Sí, sí. Y lo sorprendente es que, bueno, pues ya que está prohibido con los puerco espín, pues lógicamente que se prohíba con cualquier tipo de animal que no tenga racionalidad como para defenderse de esa situación, ¿no? Son las contradicciones que tiene este mundo, porque claro, en cuanto se revisan leyes encontramos cosas sorprendentes. No, es que por eso mismo te decía que había otra ley de Washington que también me sorprendía, que es que en Washington, por ejemplo, es legal tener cualquier tipo de relación con un animal. Lo único que te exigen es que tenga un mínimo de 18 kilos, lo cual también, bueno, no deja de ser un poco curioso. Desde luego. Cuanto menos. Y también hay anécdotas, algunas de ellas que un poco quitan estereotipos. El hecho se asocian determinadas hay cosas más al hombre que a la mujer. Bueno, luego cuando se revisan las estadísticas se descubre que afortunadamente las cosas se han igualado, que 4 de cada 10 preservativos que se venden en las farmacias los compra mujeres. Está claro, o sea, hay cosas que han ido cambiando y que sorprenden, y una de ellas es esa. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, que a mí me sorprendieron muchísimo, como saber que el 56% de los hombres afirman haber tenido sexo en el trabajo. Vamos, yo no me imagino a mis compañeros de oficina, yo qué sé, realizando actos sexuales en mitad de la oficina, pero vamos, la estadística es la que es. Desde luego, eso habla de la mitad. Bueno, estadística norteamericana, hay que decir, ¿verdad? Sí, norteamericana esa estadística, sí, efectivamente. Sí. Es para que nadie mañana del trabajo empiece a pensar y a sospechar de la mitad de los que tiene frente. Porque si no, sería complicado. Y luego hay datos científicos verdaderamente sorprendentes sobre cómo a nivel científico se mueve este asunto, cómo las sensaciones, cómo se desplazan de nuestro cerebro a las zonas de nuestro cuerpo que, bueno, que se estimulan con las prácticas sexuales. Pocas cosas tan rápidas en el mundo existen. No, está claro. Por ejemplo, la velocidad máxima a la que viajan, por lo visto, las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230 kilómetros por hora, vamos. O sea, rapidísimo. O las pulsaciones, que es difícil alcanzarlo con determinadas prácticas deportivas que son verdaderamente agotadoras. Sin embargo, el agotamiento es distinto, no es tal, es una aceleración del cuerpo a todos los niveles que incluso provoca que nuestro corazón se ponga, bueno, pues literalmente a 100 o incluso a más. A 180 exactamente, pulsaciones por minuto. Bueno, de ahí que, por supuesto, haya la leyenda urbana de que es una de las situaciones en que te puede dar un paro cardíaco. Supongo que viene de ahí la historia. Desde luego. O el número de bacterias, por ejemplo, el sexo con el cariño, con la caricia, con el beso está completamente unido. Lo que se transmite con un beso a nivel científico, a nivel bacteriológico, es verdaderamente sorprendente. Pues sí, mira, para ser exactos, durante un beso, por lo visto, hay como unas 40.000 bacterias que pasan de una boca a otra. Afortunadamente dicen que son inofensivas, y no solamente que son inofensivas, sino que además, por lo visto, la saliva contiene sustancias que son altamente desinfectantes. O sea que, para aquellos que sean escrupulosos, decirles que, bueno, que al revés, que va bien. Y además ejercitas no sé cuántos músculos. Me parece que es una media de unos 30 músculos faciales, con lo cual el ejercicio es completísimo. Por lo tanto, hay que recomendar a la gente, en estos tiempos de prohibición también del beso, con toda esta un poquito de exceso de paranoia con la gripe A, bueno, que besan cuando nos fortalecemos nuestras defensas, cuando nos digan que no se puede hacer eso, pero que incluso el hecho de besarse, bueno, pues mejora nuestro cuerpo, mejora nuestra expectativa de vida, mejora determinadas circunstancias biológicas nuestras. Pues sí, por lo visto ayuda a la circulación, mejora, aparte de mejorar la autoestima, o sea, psicológicamente también es muy bueno, y dicen, bueno, que las personas que se besan mucho y que tienen esas grandes exposiciones, grandes alardes de pasión, pues sufren menos enfermedades, o sea, que alargan el ciclo vital. Y una pregunta que me hago, Laura. Dime. ¿Quién va a comprar más, hombres o mujeres, libros sobre sexo? Pues España. Mira, yo cuando empecé como editora pensaba que serían los hombres, porque tradicionalmente era el hombre el que iba a la farmacia a comprar los preservativos y, bueno, siempre era el hombre el que te imaginabas la figura de consultante o de mirar en internet incluso imágenes. Pero la sorpresa es que no. La sorpresa es que en ese sentido se atreve más la mujer que el hombre. Compran más mujeres que hombres, y es más, si vemos las ventas de los libros, cuando un libro es dirigido a la mujer, es decir, tu mujer, cómo hacer que tu marido o tu pareja disfrute más, las ventas suben bastante más que cuando es al revés. No sabemos bien, o sea, yo la explicación puede ser diversa, puede ser una cuestión de vergüenza, pero probablemente yo creo que es más una cuestión de que las mujeres tenemos esa especie de necesidad de satisfacer a nuestros hombres, de que no se vayan con otra, y el hombre igual tiene esa especie de no sé, de sensación de que lo sabe todo y que nadie le va a enseñar nada. Algo así debe haber, pero la realidad es la que es. Pero todos, hombres y mujeres, pueden comprar estos libros. ¿Recordamos rápidamente, Laura, algunas de esas recomendaciones que hemos efectuado? Pues mira, te voy a hablar, por ejemplo, de los que no he hablado antes. Hay uno, por ejemplo, que para mí está muy bien, que es XXX, Esta noche sexo. Este libro está dirigido a las mujeres, por ejemplo. Es cómo volverlos locos a ellos. O, por ejemplo, hay otro muy divertido que es Sex Play, Jugamos, que precisamente lo que invita es a sacar la parte lúdica del sexo, a desinhibirse, a jugar, a disfrutar de tu pareja. Y para los más jóvenes, por ejemplo, tenemos el kit de supervivencia para ligar, donde además de tener un libro con trucos e incluso cosas divertidas del sexo, nos incluye pues preservativos y smins, incluso para que nuestro sabor de boca sea el adecuado. Y luego, bueno, como decíamos, pues tenemos camas ultras varios, desde los de Alicia Galotti hasta los de Nicole Bailey, o tenemos también pues temas de sexo tántrico con Guillermo Ferrara o con Alicia también. O sea, un vademécum completo. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, como siempre, un enorme placer compartir contigo estos minutos. Hoy hemos hablado de sexo, bueno, y la semana que viene, a partir de la semana que viene, con muchísimos otros asuntos que vamos a conocer en las diferentes secciones de esa biblioteca tan extraordinaria que compartes con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hasta las 4 estamos con la encuesta que os hemos propuesto esta noche. La pregunta es, ¿piensas que el 11S fue una conspiración? Hasta ahora el resultado estaba muy igualado, se ha ido decantando en favor del sí. Todavía quedan 10 minutos, si entráis en OndaCero.es y votáis y las cosas funcionan bien, ese voto se sumará a una de las dos opciones. Será muy sencilla, sí o no. ¿Crees o piensas que el 11S fue una conspiración? En OndaCero.es, ahí podéis participar hasta las 4 con esta encuesta. Y hasta las 4 también con vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Martín, Silvia. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos recogiendo todos los correos que nos van enviando los rosaventeros. Por ejemplo, pues nos comenta un caso extraño, que ya verás que no es tan extraño. Dice, quería daros las gracias. Dice, resulta que nunca fui un gran estudiante y en el colegio me aburría bastante y era tomado como el bufón de turno. Bueno, pues desde que os escucho, hace año y medio, resulta que todos esos amigos míos que han estudiado carrera, mientras el fracasado escolar era supuestamente yo, pues nada, nos ponemos a hablar de los temas cuando nos reunimos. Y nada, que los fundo, y solo con escuchar La Rosa de los Vientos. Pues nos parece estupendo. Ojalá contribuyéramos un poquito más a que, además de fundir a sus amigos, pues también le vaya un poquito mejor en los resultados escolares. Pero a veces no hay que obsesionarse con los resultados escolares, universitarios, en el instituto. Puede ir mal un año, pueden ir mal dos. La cuestión es que la formación de todas las personas sea amplia, sea casi holográfica y que esté en muchos aspectos, no solamente en la nota. Hay que aprender las cosas y no solamente sacar buenas notas. Pero que bueno, que ojalá también pudiéramos contribuir a eso. De hecho, muchos oyentes también han aprobado gracias a La Rosa de los Vientos. También. Y si algunos han fundido a sus amigos a base de discusiones gracias a La Rosa de los Vientos, estupendo. Que no saca tan buenas notas, bueno, pues ojalá pudiéramos conseguir que fueran un poquito mejor. Que hoy por hoy siempre te dan la facilidad de cuando quieras volver a estudiar, pues intentar y hacerlo, porque a lo mejor pues cuando eres más joven te motivan otras cosas y luego te das cuenta pues que te interesa formarte más y tienes otros métodos para acceder a estudiar una carrera, si te apetece. Que yo no sé cómo están las cosas ahora, el famoso BUP, que es lo que hicimos muchísimos de mi generación, eran 3 años, pues a algunos nos costó 4 o 5, y no pasa nada, puedes ir aprendiendo otras cosas. Mientras tanto, las carreras son de media 5 años. A veces quienes las acaban en 5 años no acaban tan preparados como los que acaban en 7 o en 8 años. Mm-hmm. Y llegan más maduros a la época y al momento de incorporarse a la vida laboral. Es decir que, bueno, lo del fracaso escolar a veces es relativo y no solamente hay que interpretarlo en la nota, sino en el resultado final, en la colocación final de la persona que ha estudiado para tener una profesión en concreto, ¿no? Así es. Vamos a por el correo de Paco, que se pregunta cómo descargarse el histórico del programa de La Rosa de los Vientos, es decir, cómo hacer para descargarse un programa, por ejemplo, de hace 3 meses. Si es de hace 3 meses, en la página web de OndaCero.es. Si es de más, en las diferentes, múltiples y muchísimas páginas con los podcasts. Desde rosavientos.podcast.com, ¿no es así, Martín? Rosavientospodcast.com. Forosdelmisterio.es, creo que es también. Y infinidad. Decenas y decenas de páginas en donde están los podcasts ordenados por fechas, a veces incluso por secciones, hay posibilidades. Y hasta 3 meses de antigüedad en OndaCero.es. Y si antes hablábamos de estudiantes que también nos escuchan y de gente que ha sacado la carrera con nosotros, pues aquí tenemos un claro ejemplo. Dice Atanasio, que es estudiante de Historia en la Universidad de Cádiz, aunque el año que viene continúa los estudios aquí en Madrid, en la Complutense. Dice, como todo nos ha pasado, pues los exámenes de junio fueron altamente complejos. Logré aprobar todo, dice, pero en lo que se refiere al examen de la asignatura de Historia Antigua Universal, la pregunta principal era un mapa detallado de conquistas de Alejandro Magno. El resultado fue matrícula de honor. Está mal que yo lo diga, pero me veo la necesidad de comentarlo, ya que se refleja la aportación que tuvo Juan Antonio en la divulgación histórica y que tiene también actualmente. Reconocido desde Rosaventeros, aficionados a la historia, estudiantes y profesores universitarios. Posiblemente esos pasajes de la historia hicieron de mi vocación, se perfilara y quiere hacer la carrera de historia en un futuro como salida laboral. Dice que ya sabe que es un poco complicado, pero que es lo que le apasiona. Pues si te apasiona, directo a ello. Las salidas después se encuentran. Quizá no sean muy fáciles, las salidas están en la docencia, que son extraordinarias, mostrar y enseñar a otros lo que tú has aprendido, pero luego hay muchas más salidas de las que nos imaginamos, no solamente la docencia, hay trabajos de investigación, hay estudios oficiales, hay instituciones que se dedican a la historia, hay divulgación de historia que se puede hacer extraordinariamente bien después de haber estudiado esa carrera. Así que si esa es la pasión, eso es lo que tiene que hacer, independientemente de las aplicaciones prácticas a nivel laboral que puede existir para ese estudio. Exactamente, porque además muchas personas dedicamos muchas horas al trabajo y si el trabajo que realizas te gusta, pues lo haces con mucho más gusto. Por supuesto. Vamos a por el correo de Cris, que se declara fiel oyente de La Rosa de los Vientos. La cuestión, nos cuenta Cris, es que este verano he tenido una semana para ir de vacaciones, fui en concreto a Santander y un día pues compré el libro Fuerza y Honor. He pasado las vacaciones conociendo un poquito más y mejor la vida y milagros del maestro Cebri. No entiendo bien cómo me puede emocionar algunas cosas de las que leo, pero lo habéis conseguido, teniendo en cuenta que no lo conocí personalmente. Me ha parecido un libro muy bonito y un buen homenaje a un hombre ejemplar como fue Cebri, aunque no debe haber sido fácil escribirlo. Enhorabuena. Mis hijos, nos cuenta Cris, empezaron a apreciar lo maravillosa que es la historia gracias a los relatos de Cebrián, y aunque solo fuera por eso, siempre os estaré agradecido. Por último, en su correo electrónico, Cris nos cuenta que las nuevas secciones del programa están muy bien, que le gustan, renovarse o morir, dicen, y las mujeres en la historia de Silvia, pues que las recuerdan tanto a Cebrián, que es lo mejor que podíais hacer. Gracias, Silvia, dice Cris, estoy seguro de que todos los que queríamos a Juan Antonio te lo agradecemos de corazón. Me encanta. Un saludo y, por supuesto, fuerza y honor. Vale. Pues nada, encantada yo, Cris. Ojalá siga gustando el programa y todas las cosas que vamos poniendo en marcha. Y todas las secciones y la historia en diferentes secciones que está muy presente y este año con esta novedad añadida a todas las anteriores. Y Mujeres con Historia, evidentemente, tiene la vocación de seguir con esa trayectoria de divulgación histórica de este programa de tantísimos años, desde Juan Antonio, fundamentalmente. Claro. Exactamente, y además, vuelvo a decir que yo sigo tomando apunte de las sugerencias que me vais dando y poco a poco pues intentaremos ir comentando pues alguna vida y peripecia vital de alguno de los personajes que sugerís. Y siguiendo con la encuesta y con esa opinión que os pedíamos sobre el 11S, pues por ejemplo, Salva nos dice que fue un ataque terrorista. Dice, como si fue una conspiración, si nos ceñimos a los resultados, es que Irak ahora lo controla una empresa de seguridad al servicio de las petroleras y ya sabemos a quién pertenecen esas empresas. La duda que tengo ahora, nos dice Salva, es si estamos en Afganistán para evitar esta situación o para reclamar parte del botín. Y si quieres, pues te doy un poco los resultados, cómo vamos, van. Hasta ahora quedan 3 minutillos. Pues mira, lo que van ganando es el sí, que fue una conspiración, en un 58%, y el no, en un 42%. Bastante igualado, aunque decantado ligeramente hacia el sí, con un 58% de los votantes. El 42% restante dice que no fue una conspiración. Sigue siendo un tema que motiva una división enorme, pero esa división lo que tiene que hacer es que se abran debates con más facilidad y con menos miedo a tener que reescribir lo que hemos aceptado tantas y tantas veces, porque igual la población, el hombre de a pie, no ha aceptado las cosas tanto como determinados sectores que, bueno, pues que han decidido seguir las pautas y los caminos marcados. Hay muchas cosas todavía por explicar, y creo que la población, esta encuesta lo demuestra, la población pues lo exige. Y sobre todo yo creo que la memoria de quienes hace 8 años y 2 días pues se dejaron su vida de forma absolutamente inocente, independientemente de quién estuviera detrás, de qué elementos, de si hubo o no hubo conspiración. Lo cierto es que, verídico hasta ahora, lo único verdaderamente demostrable es que fallecieron 3.000 personas. Uh-huh. Decíamos que Cris había estado de vacaciones en Santander. Bueno, pues nuestro siguiente oyente es de Santander. Alfonso Bustamante nos cuenta que nos descubrió hace un año aproximadamente, a pesar de que su hermano ya hace muchos años pues le hablaba de La Rosa de los Vientos, pero no acababa de prestarle atención hasta que cambió de trabajo, nos cuenta Alfonso, y su compañero de trabajo se lo presentó, entre comillas. Me he quedado tan enganchado que me bajo todos los podcasts, todos los programas de años anteriores incluso. Lo más fascinante, dice Alfonso, es sin duda Los Pasajes de la Historia, La Tertulia de las 4C. Nunca pensé que la historia escuchada de esta forma pudiera ser tan interesante. Por cierto, me encanta Carlos Canales, aunque habla demasiado rápido. Y por último... No, es que si habla lento no tenemos programa, entonces tiene que correr un poquito. Así es. Y nada, nos recomienda que la despensa la llenamos, la tenemos que llenar con cocido montañés, sobaos, quesadas y anchoas. Dice eso... Para suficiente, empezar. Sí, ¿no? Para pasar un invierno nuclear. Lo malo es luego poder sentarse aquí, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, eso está muy rico, pero la sentarse ya es más difícil. La torta que ha traído Manuel es buena, pero es... cunde, ¿eh? Cunde. Con cuidadín, con cuidadín. Bueno, y muy rapidito, Bruno. Nos pregunta Javier, ¿para cuándo lo que sé del miedo? Parece como si no nos quisieras dar más datos. Ay, no, si los tuvieras que los daría. Ya se están haciendo las promos en Antena Neox del programa anunciado para próximamente, y será en las próximas semanas, pero en cuanto haya una fecha, desde luego que aquí seremos los primeros en decirlo y los oyentes los primeros en saberlo. No, o sea, es que mantenga ningún secreto, pero hay cosas todavía de la postproducción que están en ello, pero sí, en Antena Neox dentro de unas semanitas. Eso es, ¿sabes? Van a decir los oyentes que se han enterado por la prensa. No, desde luego que nos enterarán por La Rosa de los Vientos y en Antena Neox también, por supuesto, y los diferentes medios que se hagan eco de ello. Silvia Casasola, Martín Expósito, muchas gracias. Hasta el próximo. Os dejamos con No Son Honras en Onda Cero, con José Luis Salas, después de las noticias que llegan ya. Muchas gracias, hasta la semana que viene.